Así que entonces estábamos en la en el segundo capítulo. Así que la idea es, nosotros tenemos aspiración y puede que incluso el compromiso de llegar a la iluminación para beneficiar a todos los seres en esa sabiduría, compasión y habilidades. Y ese es uno de los motivos, ese es el motivo para escuchar estas enseñanzas. Sí, aunque ya las conozca, aunque ya las haya recibido, necesito escucharlas muchas veces. Entonces el motivo es esa bodhicitta. Sí. Pero Santideva nos dice, sí, aunque tenga la aspiración y el compromiso, aunque me haya comprometido seriamente a ayudar a los demás, tengo muchas impresiones negativas en la mente que no me dejan avanzar. Entonces hay que purificar la mente. No basta, aunque no tenga una firme, clara decisión, por fin consigo decidirme, quiero ayudar a los demás. No es suficiente, porque tengo en la mente muchas impresiones. Entonces, por ejemplo, yo quiero evolucionar y sí, tener más poder para ayudar a los demás, y entonces caigo enfermo. O me vienen tendencias negativas, estados de pereza, estados de miedo, o estados de apego, deseo. Entonces todo eso se convierte en interferencias, me impide poder avanzar. Sí, por mucho que uno tenga la decisión, la determinación. Entonces, por una parte, Santiago nos ha dicho, toda la primera parte del capítulo, tenemos que generar energía positiva, nos ha explicado cómo. Y luego ahora nos está explicando cómo limpiar la mente para poder realmente ayudar a los demás. Y recordar, el otro día hablábamos, tenemos la forma en que se purifican todas las tendencias negativas, todas las impresiones que hay en la mente, los cuatro poderes: el poder del arrepentimiento, el poder de la confianza, el poder del antídoto y el poder de la resolución. Y habíamos empezado con el poder del arrepentimiento y voy a simplemente leer las primeras estrofas que ya vimos, pero la idea, entonces vamos a imaginar cómo Satyadeva nos dice cómo se hace esto, ¿sí? Satyadeva lo toma, si estudiamos algunos sutras, los bodhisattvas, a veces los monjes, le piden a Buda, le piden, maestro, ¿cómo se puede purificar la mente? Entonces Buda explica, este es el método. Entonces Satyadeva nos está explicando uno de los métodos que Buda explica en los sutras. Pero esto ya lo hicimos, estamos en la estrofa 27, entonces nos imaginamos a todos los budas, todos los bodhisattvas, todos los seres que tienen bodhicitta y además tienen la bodhicitta última también, la realización de la vacuidad, y todos los que han eliminado todas las impurezas en la mente, impurezas se llaman aflictivas, impurezas cognitivas, los dos tipos. Entonces nos imaginamos todos los seres. Sí, con su presencia está aquí con nosotros. Entonces dice, leo, dice Santideva, con las palmas de las manos unidas, imploro a los budas y bodhisattvas que moran en todas las direcciones y poseen gran compasión. A lo largo de mi existencia samsárica, desde el principio, en esta y otras vidas, he cometido involuntariamente actos negativos o he causado que otros los cometan. Y además, oprimido por la confusión de la ignorancia, me he regocijado en ellos. Cualquier cosa que haya hecho, los veo como errores. Los admito abiertamente ante vosotros, mis guardianes, desde el fondo de mi corazón. Cualesquiera acciones dañinas de cuerpo, palabra y mente que haya yo cometido por emociones perturbadoras hacia vosotros, tres joyas supremas, mis padres, mis madres, mis mentores espirituales u otros, y cualesquiera acciones básicas extremadamente insoportables que haya cometido, yo, que estoy colmado de fuerza negativa, que da surgimiento a faltas a través de muchas acciones indebidas, las admito abiertamente ante vosotros, líderes espirituales. Pero me puedo ver despojado de mi vida antes de limpiarme de mis fuerzas negativas del karma. Justo entonces puedo caer en un horrible renacimiento. Os suplico amparo para poder liberarme definitivamente de ello con los medios más prontos. Independientemente de si he hecho la purificación o no, este señor de la muerte, en quien no se puede confiar, nunca espera. Todos, estén enfermos o no, mueren de repente. Mi vida no es de fiar. Entonces, si nos fijamos, y todo lo que viene ahora, realmente es una meditación. ¿Sí? Nos sentaríamos, vamos leyendo y vamos meditando en esto y vamos entrando en el poder del arrepentimiento, en la purificación. Entonces, no es fácil que nosotros sintamos arrepentimiento. Pero hace falta hay todo un proceso mental, ¿sí? De estar en un estado de deseo, apego, ignorancia. Un proceso en que transformamos la mente a entrar en una actitud de arrepentimiento, confesión, purificar la negatividad. Y esto es lo que está haciendo Shantideva. Entonces, esto para nosotros es muy importante porque muchas veces tenemos la mente muy confusa, muy perdida. No intentamos a lo mejor meditar, no podemos. Estamos a lo mejor con muchos deseos, con muchos enfados. Entonces cogemos, la idea es cojo el texto de Shantideva, ¿no? Y empiezo a leer, ¿no? Y empiezo a intentar reflexionar lo que dice, ¿no? Y voy en cada estrofa, me paro un momento, voy entrando en la reflexión, ¿no? Y Shantideva lo que pretende es que él intenta escribe esto con la intención de que cuando estoy en ese estado de tanta confusión, voy leyendo, y entonces la mente se transforma y entonces hay un momento que me doy cuenta. Salgo de mi confusión y me doy cuenta y entonces practico la confesión. O puedo coger lo anterior, practico las ofrendas y hago ofrecimientos, o luego veremos el regocijo, hay todas estas prácticas, ¿no? Entonces, la idea es como un manual de meditación, ¿sí? Ahora lo estamos viendo un poco despacio para ver lo que significa, pero la idea es coger esto y usarlo como manual de meditación. No es un libro para leer. No es un libro más. Este es el 20 libro que leo. A ver si lo acabo pronto y cojo el 21. Estoy deseando empezarlo. No, es como un manual. ¿Sí? Bueno, entonces estamos ahí. Lo último que hemos visto es cómo Santiago nos dice: voy a morir. Y la muerte puede ocurrir de repente. Mi vida no es de fiar. Es decir, yo no tengo ningún control sobre mi vida. Y no me puedo fiar. No me puedo fiar de que vaya a seguir vivo. ¿Sí? Esa frase tan conocida, es muy conocida entre los tibetanos, lamas, ¿qué es antes? ¿Mañana o mi próxima vida? Entonces dice, y ahora Shantideva dice, ¿sí? ¿Cuántas impresiones negativas hay en mi mente, en la mente, en nuestra mente? Absolutamente para nada. De una forma que no tiene ninguna relevancia. Y dice, estamos en la estrofa 34. Dejando todo atrás, me iré solo. Pero al no darme cuenta de esto, he cometido todo tipo de acciones negativas por mis amigos y mis enemigos. La estrofa 35, mis enemigos desaparecerán, mis amigos también desaparecerán, yo también desapareceré. Igualmente todo desaparecerá. Sí, entonces nosotros son muy importantes las relaciones, somos seres sociales, las personas, y continuamente la mayor parte de nuestras acciones negativas o acciones que dejan impresiones negativas y que luego tienen como consecuencia el sufrimiento, son con los demás. Muchas son con nuestros amigos, nuestros seres queridos, muchas son con las personas dañinas. Pero cuando nos morimos, estamos solos. Me voy a morir solo. Me voy a ir a otro lugar solo. ¿Dónde están ahora? ¿No? Si pienso en el pasado, hubo personas en el pasado o seres por los que hice mucho daño por apego, por envidia, por orgullo, vanidad. Personas con las que tenía mucho apego, mucho vínculo, personas con las que tenía mucho conflicto. ¿Dónde están todas esas personas? ¿Sí? Y por ese daño que he causado en el pasado, hoy puede que tenga una enfermedad, hoy estoy en estados de mucha confusión, de mucho miedo. Durante muchos años no he conocido un método para dejar de sufrir. Todo por personas que ya no están en mi vida. Entonces, la situación se repite una y otra vez. Eso es lo que se llama samsara. Estoy en un bucle. Se repite una y otra vez. Y ahora lo estoy repitiendo. Esto no es la primera vez que ocurre. Hoy, ahora mismo, por mis seres queridos, estoy creando impresiones negativas en mi mente. Por las personas dañinas estoy creando impresiones negativas. Y por las personas indiferentes también. Las personas y los demás seres, también animales, a veces, no sé, mascotas o perros, gatos, todo tipo de animales. Entonces, voy a dejar todo atrás. Es la meditación de la muerte. Voy a morir, seguro que voy a morir. Y cada vez estoy más cerca de la muerte, ¿no? Y no sé cuándo voy a morir. Y continúa Santideva en lo mismo, insistiendo en lo mismo. Dice, tal como las experiencias en un sueño, cualquier cosa que disfruto se convertirá en un objeto del recuerdo. Todo lo que ha pasado no lo veré más. Así que cuando me estoy muriendo, todo esto que está ocurriendo, toda esta vida, todo esto es como un sueño, es como un recuerdo. Entonces, no queda nada. Toda esta energía que he puesto es un sueño. ¿Sí? Solo es un recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si solo, ¿qué es lo que me queda cuando me estoy muriendo? Me quedan las impresiones que hay en la mente. Eso es lo que queda. Todo lo demás desaparece. Entonces dice, incluso durante el breve tiempo de esta vida, muchos amigos y enemigos ya han fallecido. Pero cualesquiera insoportables frutos provenientes de los actos negativos que he cometido por su causa aún están por venir. Entonces aquí ha habido personas que ya no están en mi vida, antes fueron amigos, ahora ya hace mucho tiempo que no les veo, o incluso puede que hayan fallecido. Tuve conflictos con personas que ya no forman parte de mi vida, son recuerdos del pasado, ya se lo olvidé, pero las impresiones siguen en la mente, siguen en mi mente. Y esas impresiones, sí, los amigos y enemigos ya se fueron, algunos han fallecido, pero las impresiones todavía van a dar fruto. El fruto de esas impresiones, el resultado, están esperando a que ocurra. Y las impresiones que hay en la mente no se borran, no se borran solas. Si no aplicamos el método de purificación, no se borran. Entonces vamos acumulando. Entonces cosas que hice incluso, ¿no?, en otras vidas, daño que hice en otras vidas, esas impresiones están aquí ahora, que todavía no han fructificado. Esas personas ya ni las conozco, ni sé quién son, cualquiera sabe cuál es su vida ahora, pero las impresiones las tengo en mi mente. Lo cual quiere decir que tengo pendiente experimentar una serie de experiencias. Continúa diciendo Santideva, dice, al no haberme percatado de que de repente puedo morir, he cometido actos negativos de tipos muy diversos por ignorancia, deseo y enojo. Entonces, nos damos cuenta que vamos a morir, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Sí? La situación en la que estamos. No nos damos cuenta que la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Primero no sabemos todas las impresiones que hay en la mente, la cantidad de impresiones negativas, también hay positivas, pero hay muchas negativas. Primero no sabemos eso y no nos damos cuenta que la muerte puede llegar mañana o en un mes. Tenemos ese pensamiento positivo, optimista, de que tenemos tiempo para todo. Decía, si os acordáis, las 37 prácticas de los bodhisattvas, decía el bodhisattva Thokme Sampo, que escribió ese texto, decía, el Muni Buda, el Muni dijo que los sufrimientos insoportables en los renacimientos desafortunados son el resultado del karma negativo. Por lo tanto, incluso a costa de la propia vida, no cometer nunca ningún karma negativo es una práctica del bodhisattva. Entonces, los sufrimientos que podemos experimentar en el futuro son el resultado de acciones, de un tipo de acciones. Entonces dice el Bodhisattva, pensando, dice, una práctica de los sadhus, no hagas ninguna acción que deje impresiones que vayan a crear sufrimiento. Luego en Arjuna, también dice en un texto llamado La carta a un amigo, dice, las semillas de estos resultados de no virtud son los comportamientos erróneos del cuerpo, la palabra y la mente. Ahora mismo debes esforzarte por no cometerlos ni siquiera en lo más mínimo. Las acciones, lo dice muy claro todos los maestros, las acciones equivocadas con el cuerpo, la palabra, la mente, ¿sí? Dejan semillas, ¿sí? Y entonces esas semillas dan resultados de sufrimiento. Es que ten cuidado, dices, Nagarjuna, cuidado con lo que haces, ni por lo más mínimo. Estamos en la estrofa 39 y dice Shantideva, dice, noche y día, sin parar, esta vida se va acortando siempre. Nunca se extiende por lado alguno. ¿Por qué no moriría alguien como yo? Entonces, fijaros, si nosotros estamos leyendo esto y entrando en una meditación, ¿no? Entonces me doy cuenta, ¿por qué no voy a morir? Me creo que no voy a morir nunca, que tengo tiempo, que voy a evolucionar, que tengo suerte en la vida. ¿Por qué no voy a morir en cualquier momento? La vida no se puede alargar. La vida se acorta cada más. Cada vez estoy más cerca. De hecho, tenemos esa meditación, ¿no? Que no haya ocurrido la muerte todavía es un milagro. Mucha gente muere muy joven. Entonces hay esa conciencia, ¿no? Y repito, ¿no? Es como puedo morir en cualquier momento con todas esas impresiones negativas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir luego? Hay un texto que se llama Lalita Vistara Sutra, no sutras, Lalita Vistara Sutra, y dice, las tres existencias son impermanentes como una nube otoñal. El nacimiento y la muerte de los seres migratorios es como ver un baile. El paso por la vida de los seres migratorios es como un relámpago en el cielo. Corre rápidamente como una cascada que baja por la montaña. Entonces, las tres existencias son el reino del deseo, el reino de la forma, el reino de la sin forma. Y este sutra está diciendo estas metáforas de cómo todo es tan efímero, tan rápido, te puedes morir en cualquier momento. Y no te puedes hacer nada. No tengo ningún poder. Si yo decido, yo me voy a morir con 80 años, no tengo ningún poder para decir eso. En cualquier momento, no, no, no, yo no. ¿Puedo conseguir que mi cuerpo, mi corazón, los pulmones, el hígado, el riñón sigan funcionando, estén sanos? ¿Puedo evitar que se enfermen? No tengo ningún poder. Dice Chandrakirti, los grandes maestros de la sabiduría, de la vacuidad. En el comentario a las 400 estrofas, dice Chandrakirti, dice, héroe de los humanos. Desde la primera noche en que se entra en el útero, en este mundo, se avanza cada día sin demora hacia la presencia del Señor de la muerte. Sí, así que desde que nacimos estamos acercándonos a la muerte, desde que nacimos se va agotando la vida, se va consumiendo la vida. Y hemos consumido mucho tiempo de vida. Cada vez hay más posibilidades, cada vez es más posible que ocurra la muerte. Dice Shantideva, al yacer en la cama, esto es la estrofa 40, al yacer en cama, aún rodeado de familiares y amigos, experimentaré yo solo las sensaciones de que mi vida se está segando. Así que cuando estoy en la cama, cuando estoy muriendo, mi vida está, yo experimento que me estoy muriendo. Y nadie. Sí, la gente puede estar alrededor, con mucho cariño, con mucho apoyo, con mucha oración, muchos pueden hacer oraciones, pueden repetir mantras, pero nadie me puede ayudar. Voy a estar solo, me estoy muriendo solo. Lo único que tengo son las impresiones que hay en la mente, si son positivas. Lo único que me puede salvar son las impresiones que hay en la mente. No me puede ayudar nadie. Dice, estando sujeto por los mensajeros del Señor de la muerte, ¿Cómo pueden ayudar los familiares? ¿Cómo pueden ayudar los amigos? Solamente mi fuerza kármica positiva me proveerá amparo en ese momento. Pero nunca he confiado solo en esto. Sí, así que lo único que tenemos son las impresiones que hay en la mente. Si tengo impresiones positivas, como el momento de la muerte, ¿cuál es mi actitud, mi disposición, cómo muero? No me van a ayudar los demás. Sí. No me van a ayudar los demás. Es que morir con sabiduría, morir con compasión. Sí. Y habiendo acumulado una gran cantidad de impresiones positivas. Que me puede ayudar al momento de la muerte, es lo que dice Shantideva, sí. Y de nuevo, recordando las 37 prácticas, dice el Bodhisattva Thogme Sampo, dice, los viejos amigos con los que hemos compartido mucho tiempo se separan. La riqueza material acumulada con tanto esfuerzo queda atrás. El cuerpo, que es como una casa de huéspedes, es abandonado por la conciencia, que es como un huésped. Renunciar a esta vida es una práctica de un bodhisattva. Es que renunciar a esta vida significa que lo importante no es tener experiencias, no es vivir experiencias extraordinarias en la vida, eso no es vivir. Lo importante es dejar impresiones positivas. Eso es lo que realmente cuenta. Al final eso es lo que cuenta. Nosotros normalmente nos enfocamos en evitar sufrimiento. Nos enfocamos en experimentar felicidad, pero eso no sirve. ¿Sí? Luego aquí hay una contradicción. Esto es muy curioso entenderlo, ¿no? Es que nosotros buscamos felicidad y trato de evitar sufrimiento. Pero, esto es un poco difícil de asumir, pero no puedo tener felicidad en esta vida, hablo de esta vida, ¿sí? No puedo tener felicidad si no tengo las impresiones en la mente del pasado, de otras vidas. No puedo dejar de experimentar sufrimiento si no hay impresiones en la mente de otras vidas. Es que realmente, realmente, esto es un poco difícil de asumir. Nosotros queremos sentir que tenemos cierta libertad. Pero si hablamos de experiencias, si yo quiero, no sé, tener pareja o tener un negocio que funcione y ser feliz con tener con una familia. No depende de mí, depende de las impresiones que hay en la mente. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Así es como funciona. Entonces, no podemos hacer nada para ser felices o para no ser felices. No podemos hacer nada. Sí. Es que esto es lo que está diciendo Thogme Sampo, esto es lo que está diciendo Shantideva. Dice. Oh guardianes, sin preocuparme realmente, no sabía que habría un terror como este. Y así por el bien de esta vida impermanente he causado que se acumule tanta fuerza kármica negativa. Entonces aquí está hablando de lo negativo. Antes, en la estrofa anterior está diciendo, lo único que me sirve, lo único que me puede ayudar es tener fuerza kármica positiva, impresiones positivas, pero nunca me he preocupado. Y ahora que está diciendo, y yo como nunca me he preocupado, lo único que he hecho es acumular impresiones negativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Hay otro texto que se llama Udana Varga. Dice, si temes el sufrimiento y no lo disfrutas, no cometas acciones negativas, ni abiertamente ni en secreto. Tanto si has cometido acciones negativas como si las estás cometiendo, no escaparás al sufrimiento, aunque intentes huir. Así que todo son las impresiones que hay en la mente. Todo lo que nos ocurre, si ahora tenemos experiencias positivas, son las impresiones que hay en la mente. Si tengo experiencias negativas, son las impresiones que hay en la mente. ¿Qué va a ocurrir luego? ¿Qué va a ocurrir luego cuando llegue la muerte? ¿Cuáles son las impresiones que se van a activar? ¿Las positivas, las negativas? ¿Qué tengo más positivas? ¿Tengo más negativas? Entonces, aquí alguien piensa, ¿no? Tenemos como este pensamiento, ¿no? Que no hace falta tener miedo a la muerte. ¿Por qué tener miedo? La vida hay que aprovecharla, hay que disfrutar de la vida. ¿Por qué tener miedo? Como que fuera un poco absurdo, ¿no? Si totalmente no vamos a morir, ¿para qué pensar? ¿Para qué tener miedo? Y Shantideva responde con esta estrofa. Si alguien que solo está siendo conducido al lugar donde le cortarán las extremidades, está tan aterrorizado que con la boca seca, los ojos hundidos y lo peor, parece transformado con respecto a antes, ¿qué necesidad hay de mencionar el tremendo tormento que sufre cuando es agarrado por las macabras formas físicas de los siniestros mensajeros del Señor de la Muerte y cae en un ataque de gran pánico? Sí, entonces, aquí la imagen es cuando antiguamente alguien estaba condenado a muerte y entonces le van a cortar las manos, los brazos, y entonces está aterrorizado cuando sabe que la condena, está en pánico, está temblando. Entonces, si eso ocurre solamente cuando te vas a morir esta vida, ¿cuándo hemos creado impresiones, cuando tenemos estas impresiones negativas que pueden llevarnos a nacer en estos reinos inferiores, todavía más a reinos infernales? Sí, y aquí esta santidad habla de estos mensajeros del Señor de la Muerte que nos agarran, es como una metáfora, ¿no? No con aspectos muy horribles. Y estos mensajeros de la muerte son proyecciones de nuestra mente, de nuestra ira, de nuestros deseos, de nuestra envidia, de nuestros apegos, nuestro orgullo, vanidad. Entonces vemos todas estas formas horribles que vienen a acogernos. Entonces nos llevan a los reinos inferiores. Pero ¿cuál es el problema? Si yo renazco en un reino inferior, que no es un ser humano, como un animal, o si algo peor, ¿no? Un reino más infernal, ya no tengo el poder de crear impresiones positivas. Ya no tengo libertad para crear impresiones positivas. Solo puedo crear impresiones negativas. Ya no puedo, muy difícil volver. Esto lo explicaba al principio Santiago, muy difícil volver a nacer como ser humano. ¿Sí? Entonces me doy cuenta, si no tengo ningún poder, si soy una mosca, si soy una tortuga, si soy un gato, no tengo ningún poder de crear impresiones positivas. Ese es el peligro. Sí. Dice Drakpa Gyaltsen, el maestro Drakpa Gyaltsen, dice, aunque las acciones negativas no necesariamente te cortarán de inmediato como un arma, las migraciones tomadas a través de acciones negativas serán evidentes en tus vidas futuras. Sí, aquí sí que nosotros hacemos algo negativo y ahí está, hicimos hace 10 años algo malo. Ahí está, como que no pasa nada. Estoy bien, estoy sano, estoy feliz. Pero entonces, cuando eso madure, se va a convertir en algo muy, muy dañino. Sí, muy dañino. Entonces tenemos cuando aquí dice Santiago esta imagen, ¿no? Los siniestros mensajeros del Señor de la Muerte, ¿no? Aquí tenemos que entender lo que he dicho antes. Es la proyección de nuestra mente, las impresiones que en nuestra mente se proyecta como un lugar infernal. Esto lo explica Vasubandhu, que es uno de los grandes maestros del budismo, en un texto llamado Las 20 estrofas, y Vasubandhu explica que un lugar, por ejemplo, como un infierno, ¿no? ¿Sí? Es un mundo creado por la mente de un grupo de personas que tienen esa mente, que tienen unas impresiones similares. Entonces crean un lugar donde quizás todo está ardiendo de fuego, o todo está, hay desiertos helados, o hay cuchillas por todas partes, o bosques de espinas. Entonces, un grupo de personas colectivamente crea un lugar. No, no lo crean ellos, sino que las impresiones se activan de esa manera. ¿Sí? Es muy parecido, similar, un ejemplo similar es cuando, por ejemplo, tenemos fiebre. Sí, a veces ciertos estados de fiebre alteran la química del cuerpo, entonces podemos tener visiones a veces muy horribles. Es un producto de las energías del cuerpo, lo mismo. Pero no, la cuestión es que no, nuestra experiencia de ver estas visiones horribles cuando tenemos fiebre dura mientras dura la fiebre, que puede ser unas horas. La diferencia es que aquí no solamente son unas horas, sino que puedo nacer de una manera, entre comillas, que tengo fiebre siempre durante 100 años, siempre teniendo estas visiones horribles. Sí. Luego también este sutra, el sutra de Vimalakirti, que es el sutra como uno de los sutras de la sabiduría, ¿sí? Del Mahayana. Entonces dice, el sutra de Vimalakirti dice, el mundo en realidad es puro. Este mundo que aparentemente es impuro, es decir, este mundo que yo puedo ver como un infierno, dice, este mundo que es, no leo literal, si esta es la idea, ¿no? En realidad es puro. Y dice Vimalakirti, dice, solo parece impuro porque las mentes engañadas e impuras de los seres lo perciben así. Entonces dice Vimalakirti, el sutra, dice, el bodhisattva que desea purificar su Buddha-kshetra, que sea su tierra pura, su mundo, ¿sí? El bodhisattva que desea purificar su mundo, debe en primer lugar adornar hábilmente su propia mente. ¿Y por qué? Porque en la medida en que la mente de un bodhisattva es pura, se purifica su body, Buddha-kshetra, su tierra pura. Sí, así que nosotros que aspiramos a ser bodhisattvas, cuando nosotros purificamos la mente, nuestro mundo es una tierra pura. ¿Por qué? Porque es una proyección de la mente. Sí. Entonces, el bodhisattva, ¿no? Lo primero que hace es purificar su mente y el mundo que percibe se convierte en una tierra pura. Entonces, el mundo, es lo interesante de esta cita, es que cuando vemos un mundo infernal, porque esa es nuestra. Con realidad. La realidad es pura, siempre es pura. Podemos traer esta enseñanza, ¿no? Todo es conciencia y vacuidad. Entonces también el reino de los infiernos es conciencia y vacuidad. Pero las impurezas que en mi mente me hacen ver otra cosa. Es que todo cuando nosotros hoy, esto es el futuro, ¿no? Está hablando Shantideva, lo que nos espera si no tenemos cuidado, si no nos arrepentimos, está hablando de la. El poder del arrepentimiento, ¿no? Pero hoy en día nosotros cuando estamos experimentando algo, una situación difícil de sufrimiento, tenemos que tener con esa alerta. Estas son las impresiones que hay en mi mente. Mi mente me hace ver esto así. ¿Sí? Nosotros lo sentimos muy real, ¿sí? Pero esta es la práctica de la sabiduría, ¿sí? Pero si os recordáis, luego también nosotros lo que nos, uno de los poderes que lo vamos a ver luego, es el amparo, refugiarse, el amparo en el Buda, en el Dharma Sangha. ¿Qué es el amparo? El amparo es la sabiduría. ¿Sí? Los Budas no vienen aquí a salvarme, no vienen a salvarme, los Budas me enseñan lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo me amparo la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Cuando estoy en situación de sufrimiento, la sabiduría es, esto no es verdad, esto es una proyección de mi mente. Ahí empieza la sabiduría, empieza a dejar de sufrir. Así es como funciona. Eso es el poder de la purificación. Ese es el poder. Entonces tenemos que ser muy conscientes, ¿no? No es que alguien nos castiga, ¿no? Toda esta forma de pensar dualista, ¿no? Entonces, mi mente puede proyectar y constantemente lo estoy viendo, como estoy constantemente proyectando un mundo. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros morimos y se activan las impresiones negativas, eso se llamaba, entre los diferentes resultados del karma, resultado quemadura. Resultado quemadura. Y si os acordáis, hablábamos de cuando se activa un karma, no hay nada que hacer. Cuando se activa un karma ahora mismo, da igual que haga mantras o haga meditación, ya no hay nada que hacer. Solo puedo hacer, evitar que se activen. Así que todo eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Si ahora, hoy en día, mañana, yo enfermo, entonces digo, oye, ayudarme, vamos a meditar todos, vamos a hacer unas pullas porque estoy muy enfermo. Nadie me puede ayudar. No me puede ayudar nadie. Ya se ha activado ese karma. ¿Sí? Puede, lo que sí es verdad que es, puede ocurrir que esa enfermedad yo tenga una actitud diferente para gestionarla y entonces dure menos o sea más suave, pero. Esa ya se ha activado. Entonces, si renazco en un mundo inferior, ya no hay nada que hacer. Ni los Budas nos pueden salvar ahí de eso. Bueno, con esto, sí, con todo este planteamiento, Shantideva quiere que sintamos con mucha fuerza la necesidad de arrepentirnos, que es el primero de los poderes para purificar la mente. Y ahora viene el siguiente poder, que es el poder de la confianza. ¿Sí? Son cuatro poderes, el arrepentimiento no es suficiente, pero sí es necesario. ¿Sí? Es imprescindible. Entonces, el poder de la confianza es la estrofa de la 47 a la 53. Es que son 6, 7 estrofas. Y lo que va a explicar ahora es primero tener confianza en el amparo, en las tres joyas. Tener confianza en los bodhisattvas, que tienen un gran poder de oración. Y entonces practicar de acuerdo a la enseñanza, que es realmente lo que nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces, primero, confianza en el refugio, en el amparo, en las tres joyas. Y la estrofa 47 dice: por lo tanto, a partir de este mismo día me amparo en los victoriosos, guardianes de aquellos que deambulan, que se esfuerzan por convertirse en amparo para los seres errantes y que pueden disipar todos mis temores con sus fuerzas formidables. Asimismo, de forma pura, me amparo en el Dharma que han realizado, que elimina los temores del samsara recurrente y también en la asamblea de bodhisattvas. ¿Sí? Bueno, entonces dice: los victoriosos, guardianes, me amparo. Entonces, los victoriosos es una forma, un apelativo, una forma que llamar a los budas, porque han vencido, son victoriosos los cuatro maras. El mara de las aflicciones, el mara de la muerte, el mara de los agregados y el mara del deseo. ¿Sí? Entonces no hay apego, no tienen enfados, no tienen los agregados impuros que te causan de sufrimiento, no tienen el deseo de placeres, están más allá de todo eso. Y no mueren, están más allá de la muerte. Y también les llama guardianes. Todo esto es relevante, ¿sí? Se llama. ¿Por qué? Porque no tienen ningún favoritismo y sin ninguna preferencia ayudan a todos los seres. Les hagan daño o no les daña, hagan daño. Y tienen el poder de proteger a los seres. Bueno, entonces entender esto, victoriosos, guardianes, protectores. Por eso podemos ampararnos en los budas, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy. Voy a traer algo del. Por ejemplo, la psicología. Cuando nosotros estudiamos el desarrollo de las personas, la evolución de las personas, de los seres humanos, ¿sí? Hay una cosa muy, muy importante que ocurre, ¿no? Si yo estoy en un estado muy menos evolucionado, más infantil, por ejemplo, el ejemplo más claro que lo he explicado muchas veces es cuando yo estoy en un estado muy infantil, soy muy egoísta, ¿sí? Entonces hay personas que están más evolucionadas, entonces son más compasivos, son más amorosos, más generosos. Pero desde mi estado egoísta, yo no puedo ver ni entender, ni siquiera creer que haya personas realmente generosas, realmente que realmente sienten amor y compasión. Desde mi estado egoísta, el que estoy, creo que los demás son egoístas. ¿Sí? Bueno, esto es relevante porque nosotros no estamos muy evolucionados, obviamente, ¿no? Entonces, cuando la idea de un Buda, alguien que está sin ningún interés personal, con absoluto poder y sabiduría y compasión, absoluta compasión. ¿Sí? O sea, si Buda da toda esta enseñanza, es por pura compasión, no es por como una cosa megalómana de crear una gran religión y que le sigan un montón de seguidores. Buda no tiene ningún ego, ni le interesa el prestigio, ni la fama, ni. Está por encima de todo eso. Si es, él ve que todo es vacuidad, que todo es una ilusión. Entonces, para nosotros, que somos estados mucho más contraídos, no podemos ver, entender que haya seres así, porque estamos en un estado mucho más egoísta. Entonces, ahí es donde ocurren todas estas ideologías que hay en el mundo, ¿no? Ah, no, lo que Buda dice es. Esas son religiones, esos son el opio del pueblo, eso es para, no sé, que la gente, porque la gente tiene miedo a la muerte, entonces te ha creado una religión. Hay todas estas historias, ¿sí? Entonces es muy difícil entender esto, es muy difícil entender cómo Buda es un refugio, alguien realmente compasivo, porque nosotros no creemos, podemos tener fe, ¿no? Porque, ah, pues Buda es una imagen de Buda, pero realmente en el fondo de nuestro corazón, por el hecho de que somos más menos evolucionados, no podemos realmente creer que haya alguien absolutamente compasivo, generoso, ecuánime, que solo le interesa nuestro beneficio. Nos cuesta mucho creerlo. Cuando leemos estas enseñanzas, es como, hay como una resistencia, ¿no? Como que esto lo ha dicho Buda para, quiere, está creando una secta, quiere meterme en su secta. Muy difícil entender esto. No, no podemos, ¿no? Y lo que he dicho, el ejemplo que he puesto es muy claro, ¿no? Una persona muy egoísta no puede, es imposible entender que haya alguien que sea un poco generoso. Si tú con toda tu bondad, tu generosidad, te acercas a alguien, le haces un regalo, intentas ayudarle a una persona egoísta, te va a rechazar, va a pensar que tienes una doble intención. Así es como funciona, así es como somos. Bueno, pues esto pasa con el refugio, con el amparo. Entonces, bien, entonces aquí lo que está diciendo, sí, dice, me amparo en los victoriosos, sí, estamos en el poder de la confianza, ¿no? Pero fijaros, lo único que hacen los budas, lo único que pueden hacer, ellos no pueden cogernos, sacarnos la negatividad. ¿Qué hacen? Nos enseñan el Dharma, nos dan la enseñanza. O sea, con toda su sabiduría y compasión, nos dan un método. Lo que realmente nos ayuda es a practicar la enseñanza. ¿Sí? Es lo único que nos ayuda, solo eso. ¿Y cuál es la enseñanza? La sabiduría. Eso es lo único que nos ayuda. La sabiduría. La sabiduría de la realidad. Y luego, ¿qué es la sangha? La sangha son los bodhisattvas que tienen bodhicitta relativa a bodhicitta última. Esa es la sangha en la que nos amparamos aquí en esta estrofa, ¿no? Los bodhisattvas que tienen bodhicitta relativa a bodhicitta última, que son nuestra inspiración. No nos ayudan los bodhisattvas. Son nuestra inspiración, nuestra fuente de inspiración. Entonces, cuando vemos a los bodhisattvas, cuando sabemos un poco su forma de actuar, eso nos motiva, nos inspira. Entonces, ahora vienen una serie de estrofas que es el amparo en los bodhisattvas, el refugio en los bodhisattvas. Y dice, totalmente aterrado con angustia, se supone que nosotros ya nos hemos dado cuenta de la situación en la que estamos, si estamos en peligro, que si morimos hoy, no sabemos, no hay ninguna certeza que vayamos a nacer otra vez como un ser humano, ninguna certeza. Casi es más fácil que nazcamos un reino inferior. Entonces, totalmente cerrado con angustia, me ofrezco a ti, Samantabhadra. Samantabhadra es uno de los bodhisattvas, ¿sí? Y por mi propia voluntad te hago a ti, Manjugosa, una ofrenda de mi cuerpo. Manjugosa es Manjushri, el bodhisattva Manjushri. Sabiduría. Bien a ti, guardián Avalokitesvara, que no defrauda al actuar con compasión, clamo ayuda en un lamento de angustia. Te suplico, ampárame, que tengo tal fuerza kármica negativa. En Akasagarbha, Sitigarbha y todos vosotros guardianes, con gran compasión, me amparo e imploro vuestra ayuda desde mi corazón. Me pongo bajo tu amparo, Vajrapani, aquel con el Vajra, ante tu vista, todos los seres malévolos, como los mensajeros del Señor de la Muerte, huyen despavoridos en las cuatro direcciones del mundo. Es que estos son los bodhisattvas, ahí están los ocho bodhisattvas, ¿no? Los ocho áreas bodhisattvas, que son Avalokitesvara, Manjushri, Vajrapani, sí, compasión, sabiduría y poder. Y luego tenemos Sarvanivarana Viskambi, luego tenemos Maitreya, Sitigarbha, Akasagarbha y Samantabhadra. Entonces me dijo a ellos, si nosotros leemos historias de los bodhisattvas, es como muy inspirador. Entonces tenemos ganas de practicar, tenemos ganas de meditar y eso nos hace hacer algo. Sí, nos iba a hacer algo. Entonces, dice en la estrofa 53, previamente transgredí vuestro consejo, pero al ver ahora esta situación horriblemente aterradora, me amparo en vosotros y que al hacerlo pueda yo deshacerme rápidamente de estas cosas espantosas. Es que hasta ahora no he escuchado los consejos de los Budas, ni siquiera sabía que existía. No sabía que había un método, y si lo he sabido, me ha parecido como una cosa, no sé, oriental o religiosa. Entonces ahora me doy cuenta de la situación, me doy cuenta que he hecho muchas acciones negativas. Muchas veces, no sé, he mentido o he tenido envidia o he codiciado algo, o he deseado el mal para alguna persona, o Se ha creado división entre las personas. He hecho muchas cosas, ¿sí? Muy a menudo, continuamente a menudo. Entonces dice Aryasura. Entonces Aryasura dice. Dice, si el mérito de ampararse, de tomar refugio, si el mérito de ampararse tomara forma, ni siquiera estos 1.000 millones de mundos serían un recipiente lo suficientemente grande. ¿Cómo puede una mano ahuecada medir un gran océano, el almacén del agua? ¿No? Entonces está hablando de que aquí hemos tomado refugio, ¿sí? Estamos en el poder de la confianza, nos hemos amparado en las tres joyas, en los bodhisattvas. Y Aryasura dice, el mérito de ampararse es como más grande que 1.000 millones de mundos. Y continúa, dice, aquellos que se amparan en el Buda no irán a los renacimientos desafortunados. Abandonando los cuerpos humanos, obtendrán cuerpos de dioses. Así que está hablando de las consecuencias. También ampararse en los Budas deja impresiones en la mente. ¿Cuáles son los resultados de esas impresiones? ¿Cómo esas impresiones se materializan? Teniendo renacimientos afortunados, renacimientos donde podemos seguir evolucionando y desarrollando bodhicitta y consiguiendo finalmente ayudar a los demás. ¿Sí? Bueno, pues ahora empieza el siguiente de los poderes, el poder antídoto. Esta clasificación es particular, este comentario que estoy siguiendo. Hay otros comentarios, hay muchos comentarios que podéis hablar. Charivatara y clasifican los poderes de otra manera y las divisiones son distintas. En este comentario, el antídoto empieza en la estrofa 54. Así que de nuevo, ¿por qué tenemos que purificar? ¿Sí? Sí, entonces nosotros ya hemos aplicado el poder del arrepentimiento, el poder de la confianza. No estamos, recuerdo, no estamos meditando estas estrofas. Y ahora llegamos aquí. Que dice Santideva, dice, si cuando me encuentro asustado por una enfermedad común, necesito actuar de acuerdo con los consejos del doctor, ¿qué decir cuando se está perpetuamente afligido por enfermedades como el deseo que produce cientos de heridas? ¿Sí? Es con una enfermedad, entonces cuando tengo deseo, apego, emociones negativas. Entonces continúa diciendo, si tan solo uno de estos puede llevar a todas las personas que habitan en este continente sur a la ruina, y si no puede encontrarse en dirección a alguna medicina que pueda curarlos, entonces el impulso de no actuar de acuerdo con el consejo de los médicos omniscientes con respecto a ello, el cual puede eliminar toda enfermedad dolorosa, es algo que ha de reprenderse como extremadamente ingenuo. Bueno, entonces aquí estamos hablando ahora de emociones negativas, ¿sí? Las emociones negativas, enfado, apego, envidia, todo eso es lo que nos lleva a actuar y dejar impresiones en la mente, impresiones negativas. Entonces nosotros desde siempre, desde muchísimas incontables, innumerables vidas, estamos enfermos de emociones negativas. Eso es lo que está comparando alguna enfermedad. Entonces, si cuando estoy enfermo ahora estoy asustado y quiero que me diga el médico qué hacer, ¿no? Entonces, cuando estoy enfermo de estas emociones, es una enfermedad porque me controlan, ¿sí? Me llevan a hacer cosas que me llevan a muchísimo sufrimiento. Y el sufrimiento el sufrimiento que producen es mucho peor, ¿no? Y dice aquí, solamente una de estas, ¿no? Si un grupo de personas, de 100 personas, se enfada con un bodhisattva, el otro día lo leíamos, ¿no? Eso puede ser la terrible, las impresiones negativas que se producen. Entonces, yo no sé quién es un bodhisattva, no sé. Me he enfadado un montón de veces en la vida, quizás me he enfadado con un bodhisattva, no sabía que era un bodhisattva. Y eso está ahí. Así que no controlo mi enfado, no controlo mi apego, no controlo mi envidia, no me controlo mi orgullo, mi vanidad, mi pereza. Estoy enfermo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me puedo ayudar? ¿Qué es pues, la ayuda? ¿Sí? Entonces, ahí están los médicos omniscientes, los budas me dicen, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la ayuda? El Dharma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me, qué es lo que me, y ahora si hablamos en concreto, ¿qué es lo que me que es lo que me va a purificar todas las emociones negativas. Entonces, lo único que me purifica es lo que se llama, esto es un término que se dice budista, se llaman los caminos ininterrumpidos. Los caminos ininterrumpidos. ¿Eso qué significa? Entonces, nosotros estamos practicando, practicamos meditación, practicamos las enseñanzas y llegamos a lo que se llama el camino de acumulación, luego llegamos al camino de la preparación, luego llegamos al camino de la visión. Entonces aquí vemos directamente la realidad última de las cosas, la vacuidad del yo. Entonces, a partir del camino de la visión, después de eso empiezan estos caminos ininterrumpidos. ¿Qué significa eso? Entonces hemos visto la vacuidad, ¿sí? La vacuidad del yo, el yo no existe por sí mismo, los objetos no existen por sí mismos, lo hemos visto directamente sin filtros. Pero ahora hay un camino, un proceso de familiarizarse con esa vacuidad, ¿sí? Familiarizarse. Entonces el bodhisattva lo que hace es que meditar una y otra vez en la vacuidad, como pues, nosotros quizás usaríamos la palabra integrar la vacuidad en nuestra vida, en nuestra experiencia. Entonces, esa familiarización, ese integrar la sabiduría de la vacuidad ocurre en diferentes etapas. Y en cada una de esas etapas se van purificando las emociones negativas. Y primero se purifican los aspectos más burdos y luego se van purificando los aspectos más sutiles. Es como purificamos las impurezas negativas, de emociones negativas. Entonces hay siete etapas. ¿Sí? Siete etapas de meditación, de familiarizarse, que se llaman las siete tierras. Entonces, finalmente, esta séptima tierra, nosotros hemos purificado, meditando, familiarizándonos con la meditación de la vacuidad, hemos purificado las más sutiles, digamos, los apegos, enfados, envidias, orgullos más sutiles. ¿Sí? Entonces, la séptima etapa, hemos purificado lo que se llaman las impurezas aflictivas. Y ahora vienen tres etapas más, ¿sí? Tres tierras más, que son la octava, novena y décima tierra. Y ahora hay un proceso en que se purifican lo que se llaman las impurezas cognitivas. Cuando llegamos a la décima etapa es cuando somos un Buda, ¿sí? Entonces, lo que realmente nos purifica, no es, repito, no son los Budas, no son los Bodhisattvas, no es poner velas a los Budas, no, es la sabiduría. La sabiduría. Entonces, todo el proceso es para llegar a tener sabiduría cuanto antes. Eso se llaman caminos ininterrumpidos, sin interrupción. Entonces dice Kishantideva, ¿no? Lo dice, ¿no? Sabiendo esto, si no actuamos de acuerdo a los consejos de los maestros que saben cuál es la solución, los médicos omniscientes. Entonces, esto dice, ha de reprenderse como algo sumamente ingenuo. ¿Sí? Merece un reproche, merece. O sea, una vez que te dicen lo que hay que hacer, el médico te dice la solución. Si no lo haces, entonces, ¿qué haces en la vida? Entonces continúa Shantideva, dice, si necesito ser cuidadoso en un acantilado pequeño y ordinario, ni qué decir tiene del acantilado del que puedo caer miles de leguas durante largo tiempo en los reinos sin gozo. Bueno, aquí está hablando de algo simbólico. En algunos textos budistas se dice que los infiernos, los reinos infernales, están debajo de la tierra a una distancia muy concreta. Por ejemplo, dicen, hay una medida que se llama los yoyanas. Es una medida de, no sé, aquí le llama, por ejemplo, en la traducción que he leído son leguas, ¿no? Bueno, el primer infierno, el primer reino infernal se llama el infierno revivificador. Entonces dice que está a 32.000 yoyanas, ¿no? A miles de leguas. Bueno, la idea es en esa imagen, es que es como un precipicio. Entonces, si tú estás al lado de un acantilado, tienes miedo a caer, es mucho más miedo caer en esas 32.000 yoyanas o 32.000 leguas, como se quiera llamar, a ese infierno. Está sentido aquí mostrarnos una imagen como muy, que nos dé miedo, que nos movilice. Sí. Es que caer de cabeza a los infiernos, algo que tenemos mucho en nuestra cultura, ¿no? ¿Sí? Y continúa diciendo, es incorrecto para mí sentarme tranquilamente pensando, solo hoy no moriré. Porque sin duda alguna, llegará el momento en que no seré más. ¿Quién puede brindarme un estado sin temor? ¿Cómo puedo librarme con certeza de esto? Si desapareceré sin duda alguna, ¿cómo puedo sentarme con mi mente tranquila? Así que, si esto es lo que va a ocurrir, ¿cómo me puedo relajar? ¿Sí? ¿Cómo puedo estar tranquilo? O sea, todo lo que está en cualquier momento puede ocurrir la muerte. ¿Sí? ¿Cómo puedo quedarme tranquilo? Estoy en peligro, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo que antes decía, ¿no? ¿Por qué temer a la muerte? ¿Tiene sentido tener miedo a la muerte? ¿No? Como mucha gente dice, no, yo acepto que voy a morir, estoy preparado para morir en cualquier momento. Bien, pues seguramente puedes morirte, estar preparado y aceptar, pero las impresiones en las que tenemos la mente no las controlamos. No las controlamos. Bueno, voy a seguir un poco más, porque voy a acabar el capítulo ya con esto, ¿sí? Entonces, aunque si alguien necesita irse, ya lo podéis oír en el vídeo. Es que voy a acabar. Sí, con esto. Entonces, la idea es esta, ¿no? Puedo morir en cualquier momento. ¿Cómo puedo estar tranquilo? Pasar el día, digamos, gastando los días sin aplicarme en purificar la mente. ¿Sí? Sin hacer nada. ¿Sí? No puedo estar tranquilo. ¿Cómo puedo dormir esta noche tranquilo? Con todas las impresiones que hay en la mente. Y no he hecho nada para purificar. Luego fijaros lo que hemos hablado antes, ¿no? Purificar es muy fácil, pero hay que reunir los cuatro poderes, ¿sí? Entonces, si no tengo la motivación, la intención, el arrepentimiento, pues la confianza no va a ocurrir. Bueno, entonces, ahora llega el último de los poderes, el poder de la resolución, ¿sí? La resolución es decidir, no voy a hacer más nada más negativo, no voy a hacer esto negativo más. Entonces, lo primero es arrepentirse de las acciones negativas, ¿no? Me arrepiento de haber hecho tengo todas estas impresiones dentro. No me arrepiento desde la culpa o de no es correcto, se van a enfadar conmigo los budas. Los budas no se enfadan. Los budas siempre tienen compasión, ¿sí? Sino lo que tengo dentro es como tener un bicho dentro, ¿sí? Que puede en cualquier momento puede explotar, ¿sí? Estoy en la estrofa 60 y dice, ¿qué me queda ahora de las experiencias pasadas que se han ido? Al aferrarme a ellas, he ido en contra del consejo de mis maestros espirituales. ¿Sí? Entonces, muchas, todas, ¿cuántas cosas? No, pues, buscando placer, buscando felicidad, ¿cuántas cosas negativas? ¿Qué queda? No queda nada. De nuevo, me quedan estas impresiones. Me apego, a veces me recuerdo el pasado, ay, lo que he vivido, lo que hice, lo que experimenté, qué vida he tenido. Y no me doy cuenta, lo único que cuenta son las impresiones que hay en la mente. Sí. Pero, por ejemplo, incluso dice en esta enseñanza, dice, nosotros en otras vidas, si nos imaginamos, ¿qué sería lo más maravilloso que te gustaría ser? Bueno, pues ya lo hemos sido en otras vidas. Hemos tenido riqueza, hemos tenido poder, hemos tenido. No, dice, hemos sido. Dice la enseñanza, hemos sido dioses que iluminaban todos los mundos. Hemos sido dioses con grandes riquezas. ¿Y qué queda de todo eso? ¿Qué queda de todo eso? Así que hemos sido todo tipo. Hay una imagen, ¿no? Si nosotros miramos a todas las personas y todos los seres que podamos percibir en el mundo, hemos sido como todos ellos alguna vez. Como cada uno de ellos alguna vez. La persona más rica del mundo, la persona más odiosa del mundo. La persona que más sufre del mundo, la más pobre, la más mísera, el animal más feo, el animal más peligroso. Hemos sido todo. Llevamos naciendo innumerables vidas. ¿Sí? ¿Qué queda? ¿Dice sentido? ¿Qué queda de todo eso? ¿Qué queda de todo eso? No queda nada. Nunca he escuchado, nunca me he encontrado con alguien con sabiduría que me dijera lo que hay que hacer. Nunca lo he escuchado. Si a veces lo he escuchado, no me lo he creído. Entonces ahora tengo la oportunidad que algo cambie. Dice, al abandonar esta vida y de igual manera a mis familiares y amigos, Si voy a vagar solo en dirección incierta, ¿de qué sirven todos mis amigos y enemigos? Es que vuelvo a insistir, ¿no? Estoy apegado a mi vida, a mis amigos, mi familia. Pero cuando abandone todo esto, cuando me vaya solo, ¿de qué me sirve? Voy a vagar y no sé dónde voy a ir. No tengo ninguna certeza que vaya a salir bien. No hay ninguna certeza de que después de la muerte todo vaya bien. Dice, de las acciones destructivas proviene nada más que sufrimiento. ¿Cómo puedo liberarme definitivamente de ello? Es correcto que piense día y noche constante en esto. ¿Sí? Entonces Santiago dice, es correcto pensar en esto. Día y noche tengo que pensar lo que estoy creando cada día, que es, ¿cuáles son las impresiones que estoy dejando? ¿Sí? ¿Cuáles son las impresiones? Entonces, todas las impresiones dejan consecuencias. Aquí también se explica, ¿no? Que hay veces que pensamos, no, ¿por qué voy a pensar en todo esto? Lo que tengo que hacer, lo que hago es solo pensar en la sabiduría, en la vacuidad. Todo es vacuidad. Pero hay una cuestión, ¿no? Si yo no entiendo el surgimiento dependiente, no se puede entender la vacuidad. No puedo llegar al fondo de la vacuidad, de la comprensión de la vacuidad. Y el surgimiento dependiente es justamente, tiene muchísimo que ver con el karma. Como todo lo que experimento surge dependiendo de unas impresiones y de unas acciones del pasado. Y todo lo que vaya a experimentar surge dependiendo de estas impresiones del presente. Entonces, la ley del karma está íntimamente relacionada con la sabiduría y la vacuidad. Si yo medito en que todo es vacuidad y eso lo vivo como contradictorio con la ley de causa y efecto, entonces no he entendido la vacuidad. No he entendido lo que es la vacuidad. Pero justamente cuando estoy experimentando algo, sí entiendo, esto es producto de causas y condiciones. Esto es karma. Ahí empieza a ver la vacuidad de la experiencia, que no tiene realidad intrínseca. Entonces hay una correlación. Entonces ser consciente de las impresiones negativas que estoy creando, y positivas, obviamente, ¿no? Lo que importa es no crear negativas. Esto me ayuda a entender también la vacuidad. Me va a ayudar a desarrollar vacuidad. Entonces, la estrofa 63 dice: por ingenuidad o simplemente por desconocimiento, todo lo que he hecho que pueda considerarse naturalmente vergonzoso o una acción negativa prohibida por vuestros budas, abiertamente admito todas directamente ante vuestros ojos. Guardianes, postrándome una y otra vez con las palmas juntas y una mente que teme el sufrimiento. Entonces, aquí es que hay dos estrofas seguidas. Entonces, lo que dice es, no, otra vez, por ingenuidad, no tenía ni idea de esta ley de causa y efecto. Nunca lo he considerado. He hecho cosas según me apetecía, según mis deseos. Entonces, ningún conocimiento. Así que he hecho cosas, dos tipos de acciones. Primero, dice, acciones naturalmente vergonzosas. Son las acciones que para todas las personas son dañinas, causan experiencia de sufrimiento. Por ejemplo, matar, robar, una conducta sexual inapropiada, el hablar sin sentido, el crear división entre las personas, el mentir, la malicia, la codicia, tener pensamientos, visiones erróneas, muy confusas. Todo esto son acciones naturales que son dañinas. Y luego habla de acciones negativas prohibidas por vosotros. Entonces, prohibidas, aquí lo que está hablando es cuando uno tiene unos preceptos. En sí mismo no es una acción negativa, pero cuando tienes un precepto no puedes romperlo. Por ejemplo, nosotros podemos tomar los votos del Bodhisattva, que son 18 votos raíces y los 46 secundarios. Si tengo los votos del Bodhisattva y tomo la decisión de ser un Bodhisattva, entonces hay unos preceptos. Entonces, esas son prohibidas. No puedo romper los preceptos. No, que si soy un monje, tengo una serie de votos, entonces tengo que cumplirlos. Entonces, por ingenuidad, por desconocimiento. ¿Sí? A veces tengo los votos de Bodhisattva y porque no me los sé bien, no los he estudiado, se me olvida, entonces los rompo continuamente. Entonces, esto es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ahora dice, ¿no? Y aquí explica Santiago cómo confesar. Abiertamente admito todo eso, ¿sí? Todas esas acciones. ¿no? Que es la estrofa 64 que he leído antes. La admito directamente ante vuestros ojos, guardianes. Entonces dice aquí, postrándome una y otra vez con las palmas juntas y una mente que teme el sufrimiento. Bueno, aquí pone, postrándome es el antídoto. Y cuando dice la palabra postrándome, lo que significa es un ejemplo de una de las formas de purificar. Pero recordad, hay otras maneras. Por ejemplo, que meditando en vacuidad. O por ejemplo, hacer ofrendas. O por ejemplo, meditando en bodhicitta. Sí, esos son los antídotos. Entonces, postrarse aquí solamente es un ejemplo, es una manera. Nosotros nos postramos, por ejemplo, a ese texto. Es un clásico, ¿no? Los nombres de los 35 Budas, entonces nos postramos a los 35 Budas, es un método como clásico de purificación. Pero podemos hacer el mantra abrasado, podemos meditar en vacuidad, podemos leer sutras. Entonces, dice, repito, como Santiago, como dice, como confesamos, ¿sí? Estamos en el poder de la resolución, ¿no? Entonces, abiertamente admito todas mis negatividades ante vosotros. Entonces, hago el ejercicio de la práctica concreta de purificación, ¿sí? Y con esto llegamos a la última estrofa, que para que ya cierra, y dice, líderes espirituales, al haber considerado mis actos negativos como malas acciones, os imploro, dado que no fui íntegro, nunca los volveré a cometer. Entonces, esta es la decisión, ¿no? Me doy cuenta de lo que he hecho y entonces tenemos que. Ese es el poder de la resolución, ¿sí? Lo cierra aquí, ¿no? No basta simplemente, ah, es que mentí a tal persona, entonces voy a meditar en vacuidad. No, tengo que cerrar eso con no voy a hacerlo más, ¿sí? Tengo que aplicar los cuatro poderes. Entonces, el último poder es la decisión de no hacerlo de nuevo. Entonces, recordar que leímos un sutra, ¿no? El sutra que se llama el Chatur Dharma Nirdesa Sutra, que dice Maitreya, cuando un Bodhisattva Mahasattva posee estos cuatro poderes, superará cualquier negatividad que haya cometido y acumulado. Entonces tenemos que, esta es la enseñanza, ¿sí? Esta es la enseñanza, Buda dice, este es el método, aplica los poderes, todo se purifica, ¿sí? Entonces tenemos que, obviamente, tenemos que aplicar continuamente los cuatro poderes cada día. La idea sería cada día hacemos una meditación aplicando los cuatro poderes, alguna práctica de purificación. Eso es fundamental, sí, cada día. Porque incluso aunque tomemos la decisión, ¿cuál es el problema que tenemos? Es un problema serio, ¿sí? Que nos dominan las emociones negativas. Cuando tengo una emoción negativa no tengo elección, no tengo control. Entonces, si de repente mañana me surge envidia, porque esa es mi inercia, si la envidia me va a llevar a hacer algo negativo, ¿sí? Por ejemplo, pensar mal a esa persona, malicia, entonces voy a hacer algo negativo. Entonces tengo que ser muy consciente y muy humilde, ahora mismo me domina la mente. Entonces tengo que intentar cada día purificar hasta que consiga que sea yo quien domina las emociones negativas. Por ejemplo, cuando si nosotros estamos trabajando la bodhicitta, estamos desarrollando bodhicitta. Hay tres emociones que son muy peligrosas que nos impiden desarrollar bodhicitta. Uno es la arrogancia, ¿sí? Porque bodhicitta se basa en ser un sirviente de los demás, considerar que los demás son más importantes que yo, ¿sí? Si tengo arrogancia, si tengo soberbia, vanidad, eso es un obstáculo para la bodhicitta. Tengo que purificar la arrogancia, la vanidad. Otra de las emociones es la envidia, ¿sí? La bodhicitta se basa en querer la felicidad de los demás, alegrarse la felicidad de los demás, querer que sean felices. Entonces la envidia es todo lo contrario. Me disgusta la felicidad de los demás. Es que es muy importante, sobre todo el orgullo y la envidia, la arrogancia y la envidia, purificar, ¿no? Y si yo me controlo el deseo, el apego, mi felicidad, mi experiencia de placer, me olvido de los demás. Así que tenemos que, se dice, ¿no? Que tenemos que, sobre todo, tenemos que purificar toda la negatividad, pero hay emociones especialmente, obstáculos especialmente importantes a la hora de practicar bodhicitta. Bueno, pues con esto termina Shantideva como confesar, como purificar la mente y recordar que esto es parte de toda una práctica que se llama las siete ramas, Y como he dicho antes, ¿no? Nosotros queremos llegar a tener poder, ayudar a los demás. Tenemos que generar energía positiva, tenemos que purificar la mente. Entonces, después de esta rama de purificación, Santiago nos va a explicar otras prácticas para generar energía positiva. Y nos va a explicar prácticas muy poderosas, increíblemente poderosas, para acumular virtud y llegar realmente a ser Buda. Así que esto es lo que vamos a explicar. Empieza el siguiente capítulo del texto, que es el capítulo 3, que lo hablaremos, lo comentaremos el próximo día. Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a acabar con la dedicación. A ver, ¿dónde está la dedicación? Así que nos damos cuenta, el saber escuchar la enseñanza deja una impresión positiva. Entonces, ¿para qué dedicamos? Para que no se pierda esas impresiones. La dedicación es parte de la acumulación de energía positiva. Entonces, así que me hago consciente de las impresiones positivas generadas en este rato, de escuchar enseñanzas. Siento mucho regocijo, siento alegría. Entonces decimos, dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado dharma de las escrituras y del conocimiento, y para cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas de los tres tiempos. Y ofrecemos el mandala para cerrar a todos los maestros. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente más y más. Bueno, pues gracias a todos.